Me salió inteligente mi Rosa. Ya lo decía su abuelo y su padre. Ay, viejo vivo. Planeaste tu venganza en vida, ¿eh? Bien que lo hiciste. Y la Rosa, tan bonita y tan bella. Me tenías que haber dicho, mamá, que había una belleza que no se pasaba con el tiempo. Él nunca me miró así. La semilla del girasol es la nueva película del director y escritor latinoamericano A. Rafael Cabello Wagner, quien a través de este hermoso film nos refleja fielmente el lado terrible del amor en un territorio isleño del mar Caribe de sus amores. El realismo mágico pinta de colores la vida de personajes profundos y humanos. Cuatro generaciones de una familia a quien se les hace esquiva la felicidad. Una y otra vez. Una y otra vez. El que ama en este pueblo se muere, Margarito. Eso deberías saberlo mejor tú que yo. Mira lo que te digo. ¿Dónde está la muerta, Margarito? ¿Y el cuerpo? Concebida, escrita y dirigida por A. Rafael Cabello Wagner, La Semilla del Girasol es una superproducción que va a sacar lo mejor de Hispanoamérica y su realismo mágico. Pronto en cines.